donde nada encontrarás. Buscabas la respuesta de saber quién es, quién soy. Un corazón perfecto en el tuyo. Si la hallarás.